Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Érase un muchacho que siempre llegaba tarde a casa cuando salía de la escuela. Los consejos y reprimendas no surtían ningún efecto. Finalmente, un día, su padre lo llamó al orden y le dijo: la próxima vez que llegues tarde, cenarás pan y agua, ¿está claro? El hijo lo entendió perfectamente. Pocos días después, el muchacho llegó a casa más tarde que nunca. Sus padres no le dijeron nada. Cuando se sentaron a cenar, vio que los platos de sus padres estaban llenos y en el suyo había solo un trocito de pan y un vaso de agua. Miró al pan y luego al agua. El padre esperó un rato para que el hijo interiorizara el castigo. Luego tomó el plato del hijo y se lo puso delante de él. Tomó su plato y lo puso enfrente de su hijo y se pusieron a cenar. Años más tarde, ese mismo muchacho, al recordar aquel episodio de su vida, comentaba: toda mi vida he sabido cómo es Dios por lo que hizo mi padre aquella noche. Hermosa lección en la que el padre se impone el castigo que su hijo merece. Una lección sin palabras, una lección sobre Dios que el hijo nunca olvidó. Así es Jesucristo, quien asumió nuestro pecado dando la vida en la cruz para salvarnos. Después se nos dio Él mismo como alimento. Muchas personas todavía tienen una imagen errónea sobre Dios, pensando que castiga. Piensan que tiene una manera de juzgar similar a la de los hombres. Sin embargo, sabemos que lo que la justicia humana condena, la misericordia divina perdona. Sería bueno que pensemos en Dios como el que nos ama así como somos. Cada día intentemos ponernos en sus manos, cultivando la confianza en su providencia. Dejemos de lado toda imagen errónea y tratemos de cultivar la verdadera, que nos lleve a una fe en el amor que Él nos tiene, ya que dio la vida, resucitó y se nos ofrece como alimento de salvación en la Eucaristía para darnos la vida abundante. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.